Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Nuestra invitada de hoy es mi profesora de español. Sí, tengo más que una y son personajes originales y me ha encantado cada una. Hace el año 2002 he estudiado el español con dos profesores españoles, una profesora puertorriqueña y tres finlandeses. En febrero de este año empecé con Heidi en la clase de charlas interesantes. Vamos a charlar con ella en el podcast del Gorro del Mundo. Hola Heidi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Ah, muy bien, gracias. Nos has contado que tu futuro estuvo muy claro desde tu primera clase de español. Sí, pues fue como un rayo que me cayó, un rayo de sol, porque me enamoré del español desde el primer momento. Y me cuenta mi mamá que al llegar a casa ese día le había dicho que nada más quiero estudiar español, mamá, no quiero estudiar otra cosa que español. Y así fue. ¿Tu relación con el español ha seguido en vigor durante tu carrera escolar y en tu vida laboral? ¿Has pensado en por qué el español es tan interesante? Entonces, el español o el castellano se habla más que otros idiomas que se enseñan en Finlandia y el ámbito cultural es muy extenso, te ofrece mucho y con el español se te facilita también toda la cultura que hay en español, pues. Y para mí lo interesante está en los sonidos, cómo suena el español y lo que puedes expresar con el español. Es muchísimo más fácil decir en español que te quiero que en finés. Entonces es una lengua de sentimientos y eso pues lo que conlleva la lengua. No es por la lengua, sino por la cultura y todo. ¿Te gustan los libros en español? ¿Tienes algún autor que te gusta mucho y por qué? Bueno, yo soy fanática de la literatura infantil. Me encanta la literatura infantil. Entonces, por ejemplo, Elvira Lindo, los libros de Manuelito Gafotas, me encantan. Y el realismo mágico latinoamericano, Isabel Allende, Carlos Fuentes, que es mexicano, Eduardo Galeano, también, que es uruguayo. De poesía me gusta Gabriela Mistral, también me gusta Alfonsina Storni. Y un libro favorito es de Sara Rosenberg, que es argentina. Se llama Un hilo rojo, que cuenta de la historia reciente de los tiempos de la dictadura y toda la violencia y las experiencias de la gente en Argentina. Y el cine. Me encanta ver las películas de España o de América hispanohablante. ¿Cómo es tu relación con el cine hispanohablante? En Finlandia no tenemos oportunidad de ver muchas películas en español, pero todas las que sacan yo las voy a ver. Y sí me gustan, me gusta Almodóvar también. Las películas de Almodóvar las suelen pasar en Finlandia todas. Y en los festivales de cine en Helsinki a veces sacan películas de, no sé, de Guatemala, de Nicaragua, que no se suelen ver en Finlandia en general. Y no me gustan las películas de horror o de suspense, no sé cómo se dice, pero pues eso, no me gusta mucho. Y fui a ver esta película que es de Alejandro Amenábar, o sí, creo que sí, El orfanato. Y tuve miedo por horas y horas después de la película. No me gustó la película, pero la fui a ver porque era en español. Pero ojalá que pase más películas en español en el futuro. Te puedo recomendar un podcast excelente de Hablemos de Cine y viene de México. Parece que México tiene un sitio especial en tu corazón. ¿Por qué? También al llegar a México, como al llegar al español, me sentí totalmente en casa desde el primer momento que llegué a México. No sé por qué exactamente, también yo creo que hay una magia o algo, pero Siempre lo he sentido durante todos los viajes. Debe ser por la gente que es muy amable, siempre te ayudan, pero también por la comida, porque a mi estómago le cae muy bien la comida mexicana. Y queda en México una parte de mí, literalmente. Me operaron del apéndice hace 5 años, entonces ahí se quedó mi apéndice. No has siempre visitado el país como una turista. ¿De dónde te surgió la idea del trabajo voluntario en México? En 2000, 2001 estaba trabajando o estaba participando en una organización que se llama Servicio Civil Internacional en español, y en fin es COVT, es Cansa Valen Papa, esto estudia. Y ahí pues organizan campos en todas las partes del mundo, en muchos países. Y ahí hubo una persona que me retó, que no te atreves a viajar a México, y yo digo que pues sí, sí voy, y fui en 2000, 2001, yo creo que fue la primera vez, y trabajé en un campo de trabajo en Chiapas, donde estaban los zapatistas en ese momento también. Nosotros trabajábamos con la reforestación y con las orquídeas que estaban en peligro de extinción. Estábamos recogiendo orquídeas del bosque. ¿Qué regiones has visitado? ¿Cuáles son las que más te gustan? He vivido en Michoacán, en Morelia. Conozco bastante bien Morelia, me encanta. Y he viajado también en Yucatán con los estudiantes de historia, fuimos a las ruinas mayas. El primer viaje estuve en Chiapas, y esta vez en enero, ahora, fuimos también a visitar a nuestros amigos en Morelia, pero luego fuimos bajando por la costa de Guerrero, por la costa de Oaxaca, y después fuimos a la ciudad de Oaxaca, conocimos la sierra. Muy bonito, todo lo que he visto en México ha sido muy bonito, entonces no puedo nombrar un lugar especial, aparte de Morelia, porque bueno, Morelia también es mi casa, es donde me siento muy en casa. Viajar a México es un cambio en el clima, en la comida, el ritmo de la vida. ¿Cómo te adaptaste en la vida? ¿Se te ocurre alguna anécdota sobre estos temas? Al llegar, lo que tienes que tener en cuenta siempre en México en cuanto al clima, o más bien a la altura, tienes que darte cuenta que estás en una altura muy diferente que en Finlandia. El cambio de horario, con todo eso, pues te sientes muy cansado. También con la contaminación. En la Ciudad de México hay mucha, mucha contaminación en general, por lo menos casi siempre. Y pues al llegar también, bueno, tienes que tener la mente abierta y positiva, y a veces puedes llegar a esperar horas y horas por personas que también tienen el concepto de tiempo es muy diferente en México, y la gente pues no piensa tanto en llegar siempre a la hora exacta, sino llegar bien. Y hasta es poco cortés llegar demasiado temprano. ¿Y qué más? Nunca ha pasado tanto frío que en México. En México pasé mucho frío porque dentro de las casas, como no hay calefacción, y en Morelia las casas son de cantera, he pasado muchísimo frío dentro de las casas. En cuanto a la comida, hay mucho que no hay en Finlandia, de fruta, de maíz, tortillas de maíz, de tortillas de maíz azul, que me encantan, sopes también. En Michoacán, las corundas, los uchepos, la sal y el limón que ponen en todo, todo, todo. Pues eso también me encanta. Eres un personaje muy abierto, tal vez no una finlandesa tan típica, o por lo menos en nuestra región, que es famosa por gente callada. Supongo que has obtenido fácilmente buenos amigos en México. Sí, la gente Es muy abierta y muy interesada, por lo menos cuando hables español. cuando hablas inglés, pues tienen miedo de hablar inglés y no les gustan mucho los estadounidenses, los gringos, como dicen ellos. Y sí, yo tengo bastantes amigos, pero no es tan fácil llegar a tener amigos íntimos, amigos buenos, buenos. A eso hay que darle tiempo, como en todas partes, yo creo. Pero los mexicanos suelen ser muy expresivos de sentimientos y te hacen sentirte en casa cuando llegas y te preocupan, se preocupan de ti a cada momento y a que te sientas a gusto y bienvenido. Y yo siempre he sido así, yo, pues por mis padres que vienen de la región de Sabo, aquí en Finlandia, yo hablo mucho y me gusta abrazar y demostrar los sentimientos. ¿Hay cosas que te gustaría traer a Finlandia de México? Pues eso es lo que he dicho, hacer que la gente se sienta en casa, lo sabemos bastante bien, somos bastante hospitalarios en Finlandia, pero no tanto de tocar, y eso dice la gente cuando llega a Finlandia de otros países, que nadie te toca, nadie, o sea, no tiene que ser nada especial, nada más un abrazo, algo así, un poco de afecto, nos faltan las caricias. Y de cosas concretas me gustaría traer guayabas, guayabas frescas. ¿Tienes amigos mexicanos aquí en Finlandia? ahora en este momento no vive nadie en Finlandia, pero han visitado en Finlandia, hay amigos que han estudiado en Finlandia y sí, pero va y viene la gente. Estoy seguro que viajaré a México. ¿Tienes algunas recomendaciones para mí o para los oyentes del podcast con la misma idea? Pues no sé ni dónde empezar porque México es enorme, enorme y la multitud de culturas interesantes, de lugares interesantes es abundante. A lo mejor, bueno, conocer la gente, sí, conocer la gente y convivir con la cultura es, si es posible, es lo que recomiendo porque siempre, siempre conocer una persona de la cultura donde estás te da más que ver cualquier lugar. Sin que te expliquen toda la cultura que hay atrás, oler, disfrutar, sentir a lo máximo, es lo que recomiendo, no tanto lugares exactos, sino no tomar tantas precauciones, olvidar el miedo, no es decir que hay que probar de todo, sino que siempre preguntar de la gente, estar a lo tanto de lo que pasa y sí, eso. Muy bien. Muchísimas gracias, Heidi, por tu entrevista. Era un placer compartir tu afición a México. Gracias, gracias por invitarme. De nada. Nos vamos en la clase. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hey, hey. Hey, hey. Hola, Esco. Como te digo en el correo, es para mí un auténtico placer poder charlar y escribir contigo. Aún no manejo muy bien todos estos temas de grabación. Espero que esta te llegue muy bien. Y bueno, pues saludarte y decirte que espero poder seguir en contacto contigo, escribiéndote y comentando los podcasts. Un saludo muy cordial para ti, para tu hijo, el que veo en la foto que trabajáis juntos. Lo dicho, Esco, un auténtico placer y seguiremos en contacto. Este audio me vino desde España, desde San Sebastián, una ciudad que visitó cuando era un telegrafista joven y a donde quisiera entrar cuando tenía mis cumpleaños en 2005, pero caído en la desesperación por las intersecciones de las autovías, pasé y me establecí en una ciudad menos grande. Es de Víctor, un corresponsal de Earth Music Network en España. Gracias, Víctor, por tus saludos y el artículo sobre Del Gorro del Mundo en emnhome.com. Poco a poco aumentan las chinchetas en mi mapa de oyentes en el blog. Anteayer recibí una chincheta muy bienvenida porque era la primera desde Finlandia. Laura es una joven desde Hyvinkää, 50 kilómetros más al sur, entre las pruebas finales del bachillerato, y una asignatura suya es el español. Que tengas suerte en general y especialmente en el español. Gracias a todos que han comentado el blog o me mandado correo. No he comentado mucho el correo en los podcasts para que mis episodios estén cortos, pero valoro muchísimo lo que he recibido. Por favor, visita el blog del podcast en gordodelmundo.com, donde hay algunas fotos para este episodio en una subpágina y algunas entradas que no contienen un MP3, pero son de cosas que me interesan. Para mandar un audioclip o contactarme, puedes usar el correo electrónico gordodelmundo@gmail.com. Ahora me despido, pero voy a volver pronto. Hasta la próxima. La gente ya me dice loco.